κρατώντας μις προμέσας. Isabel, hacerme feliz, sin pedir jamás ninguna cosa que no fuera estar siempre junto a mí. Chatter.